Es la oportunidad que tenemos el día de hoy para introducirnos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de las radios amigas que se unen a ser parte de este gran encuentro. Les hacemos la cordial invitación para que se mantenga, sea parte de este programa, porque hoy conoceremos sobre estos talleres de bomba, por qué la importancia de mantener viva esta memoria de una de las poblaciones de nuestro país, y que precisamente lo haremos como siempre los días lunes junto a nuestro compañero Patricio Robalino, a quien le decimos bienvenido. Muchas gracias, Laurita. Muchas gracias, amigos oyentes de la Radio de la Casa de la Cultura, y a todos los que nos siempre nos están escuchando por sus casitas, por sus trabajos. Siempre un abrazo para nuestro amigo Dieguito Salazar. Que tenga una bonita semana. Y a ti, Laurita Ríos, que todo salga bien esta semana. Vamos a empezar con un tema bien bonito, como ha dicho, el tema de la bomba del Chota, de la cuenca del río Mira. Ya vamos a ir conversando con ustedes. Bueno, un espacio de inspiración también para crear grandes canciones. ¿Y cómo la gente puede sentirse iluminada por ese espacio, motivada para crear sus poesías y ponerles música, y también lo que se ha mantenido de generación en generación? Casualmente, la semana anterior, o el día jueves, me parece, realizamos un programa especial sobre la bomba, y además sobre el reconocimiento a la memoria, al trabajo de mamá Zoilita Espinosa Mina. Que obviamente falleció, pero que nos deja un gran legado dentro de esta cultura. Pero ¿qué te parece, Patricio? Yo había estado buscando también algo de las leyendas del Chota. A veces se encuentra muy poco en las redes sociales. Hay un libro que lo editó la Universidad Andina Simón Bolívar sobre algunas leyendas del conejo y cuántas más. Bueno, me acuerdo por ahora la del conejo. Ya. Pero hay muchas, ¿no? Del señor conejo. Pero que todavía no la sueltan, ¿no? Sino que es como que estás obligado a comprar el libro para poderlas difundir, porque a veces hay libros que los tienes dentro del sistema para tú poder investigar, descubrir. Bueno, ¿cuánto se habla de la bomba, el instrumento en sí, como nos decía Karina Clavijo, también una investigadora, la bomba, la danza y a su vez también el ritmo musical? Sí, puede ser también el instrumento musical. Ajá. El grupo, ya vamos a comer, el grupo que toca bomba. Vamos a ir conversando porque la forma ahora musical lo que, y la danza. Así es, lo que traje para compartirlo con ustedes, y esperemos que sea de su agrado, es sobre la leyenda de la patrona del Chota. Vamos a ver, escuchemos esta linda leyenda. Uno de esos relatos que se conserva en la memoria de algunos ancianos y es conocida fragmentariamente por muchas personas es que se refiere a la fundación de la ciudad. cuenta que a la llegada de los españoles existía en esta comarca dos tribus notables. Una que ocupaba la playa del río Chotano en lugar denominado Tuxuhuasi, a unos 3 kilómetros de la actual ciudad, y la otra establecida en el sitio que hoy ocupa la población cerca de una laguna rodeada de matorrales. En cierta ocasión, tres indígenas hicieron un viaje hacia la costa de Chemú y a su regreso quedáronse a pasar la noche en la cueva que había en el camino, dentro de la cual se durmieron profundamente. Pero al despertar contemplaron tres imágenes o esculturas de la Virgen de distintos tamaños. Quisieron levantar la más pequeña, pero pesaba demasiado y no pudieron conseguirlo. Luego hicieron la tentativa con la seguridad y la encontraron igualmente muy pesada, pero al levantar la más grande hallaron que era sumamente liviana y además muy hermosa y adornada, por lo que decidieron traerla consigo. Volvieron pues a reanudar su camino y en esta dirección pudieron convencerse de que sus pies parecían más ligeros y no sentían fatiga ni malestar alguno, por lo que avanzaron extraordinariamente encontrándose en poco tiempo cerca de esta ciudad allá en las alturas. Como la noche se aproximaba, llegaron a un pequeño cerro donde se buscaron un albergue. En una de esas hendiduras, habiéndose quedado dormidos también, fueron despertados a eso de la medianoche por un ruido muy semejante y a un repique de campana, seguido de otro parecido al toque de los clarinetes. Por esa razón se denomina acá el cerro Clarinorco. Al despertar el día siguieron y continuaron su viaje hasta Tuxuhuasi, en donde colocaron la referida imagen en una especie de montículo para rendirle adoración, porque en efecto la efigie era radiante de belleza y naturalidad. Pero es así como van ocurriendo estas historias y todos los alrededores vinieron a encontrarla aquí en medio de la ya referida laguna sobre una piedra que allí existía, volviéndola a llevar. Pero por la noche volvió a desaparecer, buscaron de nuevo y la volvieron a encontrar en la misma laguna sobre la indicada piedra. Bueno, van pasando así la historia, cómo se van desarrollando todos estos acontecimientos, y entonces, convencidos de que la Virgen no quería permanecer allá, pusieron de acuerdo ambas tribus para erigirla y aquí una especie del templo a fin de rendirle la adoración. Estableciendo el templo, colocaron allí la imagen y allí aquel sitio llegó a ser el centro de la mayor población y sirvió de base a la fundación española del pueblo primitivo del Chota. Aquella imagen era de la Virgen de la Asunción, que llegó a ser patrona del pueblo, más se dice que posteriormente desapareció y que hoy existe. Obviamente no es la misma, pero es así como se dan estos recuerdos, esos sucesos de la celebración de esta feria, como por ejemplo el 1 al 5 de agosto, en honor a la Virgen de la Asunción, que tiene a la vez un carácter religioso y también comercial. Ahí están estas historias que se van desarrollando en los pueblos, y que bueno, hay la hibridación de todas las tradiciones que se dan en estos sectores, y que lo católico pues fue parte fundamental y que hasta la actualidad se sigue conservando. Con esto, ¿qué les parece, mis amigos y mis amigas? Y les invito a todos y cada uno de ustedes a elevar la autoestima, motivarnos a sentirnos de que hoy vamos a cumplir con nuestro trabajo, con nuestra meta, con nuestro objetivo. Y si usted ya está descansando porque de pronto escucha este programa en horas de la noche o horas de la tarde, pues siempre pensemos en qué es lo que nos vamos a proyectar para el día siguiente. Un abrazo gigante para ustedes y les enviamos aquí un ramo de las flores favoritas para el que nos está escuchando en este escenario. 940 AM, Radio El Buen Pastor, Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, y también en el satélite www.corape.org.es. Y para ese ánimo grande que usted nos acaba de inyectar a partir de este momento, yo les voy a invitar a escuchar la voz de Normita Navarro. Ya nos trae la canción Palabras de Amor. seguimos nosotros acá en Florilegio Musical Ecuatoriano y ahora nos vamos a introducir a este mundo de la bomba. Patricio, tú tienes que comentarnos, bueno, vamos a hacer un poco de historia y también para poder aterrizar finalmente en el trabajo que ustedes se encuentran realizando y ese afán que tienen las instituciones educativas de alguna forma de trabajar para que la cultura de nuestro país, esta cultura que está en determinadas zonas de la región interandina sería, no desaparezca, permanezca. Y de hecho hay varios testimonios, formas de ver a nuestra cultura, y hablar de la música es parte fundamental porque también han habido personajes que han sabido plasmar la música. Bueno, hay cuántas historias tenemos que contar. Ahora me vino a la memoria cuando hablamos de una canción de María Chunchun también, ¿no? Sí. Que ahora está en lazo más o menos con unas damitas, pero el verdadero origen de lo que habíamos conversado con alguien que conoce de música, María Chunchuna, ¿cómo se lo llamaba? Sí. Su música original fue una bomba. Sí, bueno. Así es, María Chunchuna. María Chunchuna. Es... María Chunchuna, no seas así. Y que no fuera en memoria a quien la creó del Chota. Por supuesto, estos hechos, como el que acabas de relatar tú, nos permiten ahondar en la necesidad de hacer talleres de investigación, de reflexión, de compartir saberes, de compartir conocimientos para ir profundizando en el reconocimiento de los verdaderos autores, compositores, en las raíces mismas de ritmos, de culturas como la afroecuatoriana, que tiene mucho que decirle al mundo. Y el caso de la bomba, del chota, que también se da en la cuenca del río Mira, también hay un poquito de bomba en el sector de Intag, cerca de Cotacachi. ¿No es cierto? En Baburas, porque también hay... En el Carchi. Carchi, la cuenca del río Mira. Entonces, para mí es un caso curioso, o sea, para decirlo de alguna forma a los compañeros estudiosos de la música, que sé que hay muchos compañeros músicos que escuchan este programa lindo, porque se trata de una expresión de la cultura negra, pero situada en la serranía. Así es. Es un caso curioso. Entonces, según los datos históricos, en 1553 encalla un barco lleno de negritos que venían a servir de esclavos y que estaban siendo trasladados a Lima. Pero encalla aquí a la altura de Esmeraldas y huyen los negritos y se quedan una parte de Esmeraldas y posteriormente la historia los llevará también a situarse en la sierra, ¿no? Dando a la provincia de Imbabura ese gran color que tiene, imagínate, otavalos y también negros y mestizos. Imagínate, un país tú, maravilloso. Pensemos en que ellos dijeron, no queremos quedarnos por aquí cerca donde encalló, sino hay que huir. Hay que huir. Entonces, pero cuando una persona viene cargada de su cultura, pues, o sea, no es que huyó solo con su esclavitud, también tiene sus dioses, sus creencias, sus modos de sanar, sus modos de amar, sus modos de divertirse y su música, pues, su cultura, sus dichos. Entonces, esas raíces africanas se fueron asentando aquí en nuestro país, también a través de nuestros compatriotas negros, y como fruto de ellos salen por Esmeraldas de la marimba, el andarele y todo eso, y por el lado del chota tenemos la bomba como una de las máximas expresiones culturales. Entonces, ya hablando específicamente de la bomba, repitamos lo que dijimos al inicio, Laurita, que era que podrían ser cuatro concepciones de la bomba. Primero, la bomba. La bomba. Segundo, la canción, o sea, vamos a escuchar una canción en ritmo de bomba, etcétera. Esta canción está en 6/8, para algunos investigadores dicen que tiene mucho que ver con el albazo de la serranía, bien podría ser por la influencia del requinto y de la guitarra. La tercera acepción sería el baile de la bomba, ¿no es cierto?, que la vamos a danzar una bomba. Y la cuarta acepción sería el grupo de bombas, es decir, grupos como Oro Negro, como Poder Negro, que se dedican al cultivo de la bomba. Es decir, la bomba tiene mucho, mucho que decirnos en este país. Y tomando en cuenta todos estos factores, se ha tratado de hacer un proyecto de patrimonialización de estos saberes ancestrales a través de la bomba. Entonces, el gobierno de la provincia de Pichincha abrió una escuela junto con la Fundación Humberto Padilla, una escuela en Carapungo, en donde ya se desarrolló la primera fase con maestros como el sociólogo Edison León, como la maestra María Luisa González, el maestro Álvaro Rosero y otros maestros que intervinieron en este primer proceso. ¿Qué fue cuándo más o menos? Debe haberse iniciado en marzo, porque tuvo una duración de unos 3 meses, marzo, abril, mayo. En este momento estamos ya negociando la inserción, digamos, de una segunda etapa de esta escuela de saberes ancestrales. El nombre oficial de esta escuela es la Escuela de Saberes Ancestrales David Lara, y lleva adelante este proceso de patrimonialización de los saberes, en especial de la bomba. ¿Qué significa este proceso de patrimonialización, Laurita y queridos oyentes? Significa que tengan el reconocimiento a través del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, o en este caso también los GATS locales están autorizados para hacerlo según la nueva ley de cultura, de que esos saberes, esa bomba, esos ritmos, esa forma de cocinar, de hablar, de ese sistema de creencias, de valores de esta cultura, sea elevado a la categoría de patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Y esa es finalmente la propuesta. No se trata solo de hacer una escuela de bomba donde los chicos aprendan a interpretar en instrumentos o a danzar la bomba, sino que la intención de fondo es que el Estado ecuatoriano, a través de sus instituciones y a través del Estado ecuatoriano a nivel internacional, se reconozca a los saberes ancestrales afroecuatorianos como patrimonio inmaterial, patrimonio cultural inmaterial de nuestro querido Ecuador. Entonces, en eso, ese es el proyecto de fondo, y para ello se está trabajando desde el gobierno de la provincia de Pichincha, junto con la Fundación Humberto Padilla y junto con estos grandes maestros como el maestro Edison León, quien ha comprometido mucho de sus saberes para llevar adelante el proyecto. ¿Cuándo inicia esto? Tenemos una reunión de planificación el día de mañana. Esperamos retomar el trabajo si es posible, los primeros días de octubre de este año. Bueno, ahí está. Vamos a seguir dialogando nosotros porque ha llegado el momento de irnos con música, pero nos quedaba solamente concluir con algo que quedó pendiente, que era el María Chunchuna, ritmo de bomba, que lo hicieron en homenaje a Eliezer Espinosa y a Mario Polo. Y nosotros podemos ver en esas fotografías precisamente a estos músicos negritos que tienen ahí los instrumentos musicales como un güiro, una guitarra. Ajá. Y que precisamente ahí, me imagino yo, debían haber estado haciendo este tema musical, ¿no? Ahora bien, ese es un tema muy... que bien que lo tomas, Laurita. En este proceso de que estamos llevando a cabo y lo uno a la historia de la María Chunchuna, no se trata de mantener estáticos los saberes de un pueblo, de una cultura, sino se trata de reconocer que su contacto con otras culturas le permite ir adoptando, así como influencia sobre otras culturas, recibe la influencia de las mismas. Y en este caso, por ejemplo, si hacemos un recuento, podríamos decir que la bomba nacería solo con un instrumento de percusión y el canto, porque así debía haber nacido, pero que luego la cultura blanco-mestiza, o como quiera llamarse, le fue incorporando elementos como el requinto, la guitarra. El mismo hecho de que esta cultura afroecuatoriana esté ubicada en la serranía del Ecuador y tan cerca de las culturas de Otavalo, etcétera, vemos que se ha agregado incluso el bombo tradicional. Es decir, hay ya una fuerte influencia de las culturas andinas también en el formato de la bomba, y seguramente en el transcurso del tiempo irá recibiendo nuevas influencias. Eso no habría que, no hay que asustarse de esas nuevas influencias, sino que ir en contacto con el mundo, ir también dando pasitos más adelante con el trabajo. Diego nos ha puesto la María Chunchuna, ritmo de bomba. ¿Te parece si la escuchémosla? Qué lindo. ¿Qué tal la María Chunchuna? ¿Cómo se llama? Ritmo de bomba. Lindísima, lindísima. Estábamos bailando aquí. Bueno, así es una forma de ir introduciéndose a este ámbito, y como ustedes habían escuchado, la importancia también de que se instauren la patrimonialización de estos ritmos, de esta historia de nuestro país. Si bien es cierto, hablar de una escuela no solamente debe quedarse ahí para que mantenga viva la memoria, sino que también existan estos procesos del reconocimiento, porque es muy difícil hacer que alguien te reconozca tu trabajo, Patricia, por ejemplo. Realmente es muy difícil, más que todo en un sistema como el que vivimos, en el que pesa bastante en la imagen de la opinión pública, la propaganda, el afiche, la convocatoria amplia, el gran concierto, el gran festival. Mientras tanto permanecen ocultas estas manifestaciones populares, si quiere decir rurales, ancestrales, como quieran denominarlas, y se ocultan en beneficio de estos grandes eventos con grandes afiches, grandes convocatorias, en donde los artistas muchas veces utilizan o echan mano de estos elementos de las culturas ancestrales, pero jamás se refieren a dónde aprendieron, dónde escucharon, quiénes fueron los autores, los compositores de estas obras, como la María Chunchuna. Y en este caso yo quiero referirme a unas palabras que me dijo un amigo muy querido, Edward Mayorga. Decía, cuando se muere una persona como Zoilita Espinosa Minda, decía, es como quemar una biblioteca. Decía, la biblioteca de Alejandría, que la incendiaron, y la incendiaron con todos los libros, y se perdió mucho conocimiento de la humanidad. Decía, porque se mueren estas personas, y en su cabecita, en su corazón, se van llevando un montón de conocimientos que debían ser aprovechados, transmitidos a generaciones futuras. Entonces, cada vez que se muere una de estas personas como la reina de la bomba, la Zoilita, la mamá Zoilita, entonces se muere al mismo tiempo un montón de conocimientos. Si se quemara una biblioteca. Yo quería decirte, Patricio, y se da este hecho, bueno, independientemente de que es mi forma de ver, es mi opinión muy personal, de que a veces nos avergonzamos, tenemos miedo de decir esto es parte de nuestra cultura, parte de nuestra tradición, y quizá le vemos bailar a estas personas y siendo del mismo sector, decimos, uy, no, eso, qué mal, no, qué feo, no quisiera que esto salga fuera del territorio. Y resulta que a medida que hay muchos investigadores que van haciendo su trabajo y van descubriendo, como tú dices, a esas enciclopedias que existen en nuestro país y que recién vamos dándoles el valor, y a veces damos el valor demasiado tarde. Por supuesto. Supongamos solo en el proceso de la bomba, Laurita, en el proceso de la construcción de la bomba. Hagamos un pequeño análisis, ¿no? ¿Alguien sabrá qué madera se debe utilizar? ¿En qué época cortar el árbol? ¿Cómo habría que tallarle? ¿Cómo habría que vaciarle? ¿Qué cuero de chivo, de otro animal, puedo usar para construir el instrumento de la bomba? ¿Cómo debo tratar ese cuero con sal, exponiéndolo al sol, templándolo, luego cortarle? Es decir, hay un cúmulo de conocimiento, así igual para la interpretación o para el baile. No se trata solamente de mover la cadera y cadenciosamente y hacer la bomba, sino conocer por qué habría que bailarla, por qué bailamos en círculo. Ahí ya va esa influencia de las culturas andinas, de la concepción del tiempo circular. Bailamos haciendo bomba, y como la bomba, como instrumento, bomba, bailo en bomba, con el grupo de bomba, recorro en bomba con las caderas. Y algo que antes de que se me vaya la idea, sí, había leído sobre los procesos que va viviendo la bomba, ¿no? Esos cambios. Dice que anteriormente, quizá en la época de mamá Zoilita, bailaban la danza, ¿no? Con los pies un poco pegados hacia la tierra, ¿no? Sin levantarlos constantemente. A diferencia de que ahora las más jóvenes ya bailan con estos movimientos de cadera y sobre todo levantando sus pies. Sí, por supuesto, como decíamos, ya es la influencia del contacto con otras culturas. Sin embargo, como yo siempre repito en los talleres, somos como un arbolito, que si conoce bien perfectamente sus raíces, o sea, un arbolito con fuertes raíces, podrá venir el viento de otras culturas y nos va a mecer, pero ese arbolito va a permanecer de pie y va a seguir creciendo y dando frutos en diferentes direcciones, ya con influencia de otros vientos. Pero si a este arbolito yo mismo le voy cortando las raíces, me niego a, como tú dijiste, me niego a reconocer de dónde soy, cómo eran mis abuelos, qué comían, qué vestían, qué bailaban, cómo amaban, me corto yo mismo mis raíces, viene cualquier viento y me lleva como un trapito, como un papel de la calle. Me quedo sin identidad. Me quedo así. Y cualquier viento me va a llevar como una pelotita por la calle. Es decir, yo creo que son importantes estos procesos de hacer talleres en la comunidad, de intercambiar saberes con los más también, antiguos. De asistir también, de no tener un poco, dejar parte de su tiempo para que usted consuma cultura, haga cultura, que eso es importante, porque hay circunstancias en las que se invita dentro de las zonas, venga al taller, conozca más sobre esto. Y ay no, como que a lo mejor ya sé o no me interesa. Por supuesto. Una de esas experiencias nos pasó hace poquitos días, hace unos 3 meses en Marcopamba, en la comuna Chilibulo, Marcopamba, La Raya. Me fui un domingo hace unas 3 semanas a hacer un taller de gestión cultural y la gente, ¿gestión cultural? Oye, ¿qué será? No nos interesa. Les dije, quédense. Le dije a una señora, quédese. Le prometo que después no va a querer irse. Se quedó la señora. Y cuando ya empezamos a hablar de la cultura, de las comidas, de las fiestas, de las tradiciones, de la forma de hablar, de la influencia, la señora ya no quería irse. Le dije, ¿se acuerda que le dije que no se vaya? Y dijo, sí, tenía razón. Terminamos cantando, terminamos bailando, y en la comuna Chilibulo, Marcopamba, La Raya, esperamos asimismo hacer un proceso más largo, siempre con talleres. Es decir, yo confío en la herramienta del taller como una fuente de comunicación, de intercambio de saberes con la comunidad, para tener más acceso, un acceso, si cabe, si es posible decirlo, un acceso más directo con los saberes de nuestros antepasados. Es importante retomar esto de las reuniones, de retomar esto de los talleres, de la capacitación, porque en las grandes ciudades como es Quito, la mayor parte de la población empieza a tener todas sus obras de infraestructura y nos encerramos en las cuatro paredes y ya no queremos salir a la esquina, ya no queremos salir a la casa barrial, ya no queremos saludar al vecino de al lado. Y no, ese es el momento, ese es el espacio para uno seguirse nutriendo de conocimiento y sobre todo luchar por revivir nuestro patrimonio, por mantenerlo vivo, de que usted pueda conversar qué le ha sucedido, cuánto conoce de su abuelo, cuánto conoce de su abuela, qué le contaban sus abuelos. Y entonces, imagínense ustedes, qué belleza poder abrir realmente esos libros, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Como te decía, ya que se muere mamá Zoilita, no esperemos que se sigan muriendo los demás antiguos, los maestros, los poseedores de todas estas sabidurías, y antes de que se mueran, acerquémonos, conversemos, dialoguemos, no con ese afán, como suelen decir, como que voy a hacer una disección, como que va un antropólogo, te vengo a investigar, no, el acercamiento tiene que ser muy prudente, muy humano, lleno de todo corazón, para decir, vengo a compartir una música, vengo a compartir una comidita, una bebida, por ahí alguna cosa espirituosa, y en un fluir de ir y venir en los saberes, nos vamos enriqueciendo mutuamente. Bueno, me voy a salir del tema solo porque quiero contarles algo, de que este fin de semana tuve el gusto de conocer a una señora Manava, cuente. Más o menos a la altura de Pedernales. Me voy a salir un poquito del tema de la bomba del Chota, pero seguimos, conservamos en el mundo. En el mundo de, más que de los afros, de la tradición, ya, de las leyendas y quizá también de la rica gastronomía. Y cuéntelo. Al subir a un, no me acuerdo el sitio exacto cómo se llamaba, pero es vía a Pedernales, y subí a toda la altura de Pedernales, al frente de Pedernales, porque dentro de eso hay media hora para llegar a la playa. Y tuve el gusto de que una señora manavita me reciba con una bendición, dichosa yo, y disfrutar de la chicha de maíz de Manabí, y sobre todo tener el contacto con la naturaleza y saber que en estas casitas que están hechas a altura, la segunda planta, tú puedes subir y sacarte los zapatos y decir, bueno, esta es una oportunidad de mejorar tu motricidad, quitarte el estrés, porque hay el contacto con la naturaleza. Quizá no con la tierra, pero la tabla, con la tabla, sí, el contacto con esto, y qué rico poder saber que aún se conservan estas tradiciones y que a uno le queda solamente motivarse para vivirlas, para sentirlas, porque a veces como que tenemos miedo a sacarnos los zapatos porque nos vamos a ensuciar los pies. Es que vivimos en la ciudad. Bueno, y con esto pues vamos, fue una maravillosa música. Experiencia, vamos a irnos con música. ¿Qué tal si le invitamos a Oro Negro para que comparta con nosotros La Bomba Loca? Veamos, Oro Negro. Aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un grupo de talentosos artistas que los vemos, mira, han salido desde el Chota, por acá les vemos por el Porquito, pero que aún no dejan de hacer música y sobre todo responder a su cultura. La Bomba Loca, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Dicen que la bomba es loca, porque se baila miñao. Dicen que la bomba es loca, porque se baila miñao. Vayan al Valle del Chota, los que quieren comprobar. Vayan al Valle del Chota, los que quieren comprobar. Allá sí se baila bueno, aquí baila sin parar. Allá sí se baila bueno, aquí baila de verdad. Estamos ya de regreso acá en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y seguimos hablando nosotros acá sobre la bomba y la importancia del reconocimiento y la patrimonialización de nuestra cultura ecuatoriana. El desarrollo de estos talleres con miras a conseguirlo, ¿tú crees que sí es factible? Sí. Son procesos un poquito largos que combinan elementos como la investigación, ¿cierto? Hay que hacer investigación de campo, hay que hacer investigación bibliográfica de todo lo que haya sido publicado respecto al tema de la bomba y otros saberes ancestrales afroecuatorianos, pero al mismo tiempo que se hace investigación, hay que hacer procesos como estos de salvaguarda de estos saberes. Uno de esos respaldos de la salvaguarda es la escuela de bomba como un respaldo de para el proceso. Y esto lo pretende plantear el Consejo Provincial. Ya está en marcha, está planteado, ya se cumplió la primera fase. Y ahora hay que llegar con la segunda fase. Se está trabajando con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Otro de los factores, digamos, que podrían intervenir como elemento de salvaguarda de este proceso es el Festival de Bomba, que lo estamos pensando para noviembre. Oportunamente tendrán aquí la información. Festival exclusivamente de este formato musical de bomba. Es decir, Pero aparte de la investigación, de estos procesos de salvaguarda, ustedes saben que hay que hacer una serie de procesos administrativos, formularios, formatos, que la UNESCO pide esto, que el Instituto de Patrimonio Cultural pide lo otro. Es decir, es un proceso un poquito largo. Esperamos que Dios mediante nos hablemos de qué será, de inicios o mediados del año 2018 para llegar a culminar este proceso. ¡Qué maravilla! Pues nosotros siempre estamos apoyando estas iniciativas porque se necesita de fuerza, de voluntad fundamentalmente, y que las instituciones pues también tomen cartas en el asunto para que así se pueda ir empujando estos procesos y llegar a una verdadera cristalización de que se pueda conseguir este reconocimiento. Y sobre todo, mira, ustedes van a realizar ese festival que durará ¿cuántos días? ¿Tienen en mente ya? Estaba pensado que sea durante 3 días, pero luego las cuestiones de presupuesto van bajando las expectativas. Esperamos hacerlo en un solo gran día, pero un gran festival. Un gran festival, solo de bomba. Solo de bomba. ¿Bomba, gastronomía también? Sí, todos los saberes que están adjuntos a este patrimonio cultural. Yo ya le voy a llamar de una patrimonio cultural. Y lo otro que hay que recalcar, Laurita, es que esto, si bien instituciones como el gobierno de Pichincha apoyan este tipo de procesos, el hecho está en que no es el gobierno el que hace el proceso en es sí. La gente. Es la gente, la comunidad, la Fundación Humberto Padilla, los músicos de bomba, los poseedores de los saberes ancestrales, los maestros, todos los que la comunidad que es propietaria, dueña y señora de estos saberes ancestrales, la que va a llevar adelante este proceso de patrimonialización. Perfecto, o sea, pero ya están unidos todos ellos. Ya en estamos. Este primer proceso, en el envío estamos. De este documento del, o sea, instituto, en ya este está dentro. Trabajo está. Ahora siguen trabajando para este segundo proceso y seguir, sí. Como se dice, ampliando el proyecto. Si, se sigue documentalizando para que tenga fuerza. Hay un primer documento que le invito a la comunidad, también a ti, Laurita, a mirar en YouTube. Es el video documental Escuela de Bomba, Escuela de Saberes Ancestrales Afroecuatorianos David Lara. Así, Escuela de Saberes Ancestrales Afroecuatorianos David Lara, y allí está como subtítulo Escuela de Bomba. Es un video elevado ya por nuestro amigo querido maestro Edison León. Ya ahí ustedes pueden encontrar en el YouTube o en la página de Edison León también, ya un video fruto de la primera fase de la Escuela de Bomba. Les invito con todo cariño a que entren a su computador y lo miren. Van a disfrutar y van a conocer un poquito más de este proceso que se está llevando adelante. Bueno, y nosotros les iremos contando paulatinamente. Vamos a invitar también a todos quienes están involucrados, que han mentalizado este proceso para que llegue a consolidarse, y que las autoridades también, en este caso el Consejo Provincial, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, sigan reforzando este trabajo y que llegue realmente este reconocimiento por parte de la UNESCO. Sí, muy bien, en eso estamos. Que Dios nos ayude. Como siempre, Patricio, es un gusto compartir contigo aquí en este programa. Gracias. De Florilegio Musical Ecuatoriano. Será hasta una próxima oportunidad. ¿Y qué tal si les dejamos con más música? Temas que es importante también decirles que han sido de unas décadas atrás, que se han ido desarrollando nuevos artistas, nuevos músicos, para irla poniendo a la disposición de nuestros oídos a la música bomba. Yo quería decirles que, por ejemplo, hay grupos como los Garles, ¿no? Un grupo de talentos ecuatorianos que de alguna forma en las últimas épocas se han reunido para realmente darle valor a la música bomba. ¿Qué te parece? Sí, muy bien. Yo conozco el trabajo de los Garles y me emociona mucho. Sí, me emociona mucho conocer El trabajo que ellos vienen realizando, de hecho, ¿no? Y hay muchos artistas que hacen bomba, que vale la pena pues decirles a todos que reconocemos ese trabajo, ponemos en valor también el trabajo que lo vienen realizando, y sobre todo de seguir difundiendo este ritmo ecuatoriano. Sí, especialmente al requintista de los Garles, me parece que es uno de los personajes más interesantes de todo este proceso. No tengo el nombre. No me acuerdo ahorita, Javier. Ya, Javier es el requintista, un joven talentoso también. Ahí están todos los integrantes que se están uniendo, también la familia, para poderlo hacer. Un abrazo gigante para todos los integrantes de esta agrupación Los Garles, y nos vamos a ir a escuchar. Pues por acá tenemos, no sé si es bomba, el Chuchaqui. Con eso les decimos, será hasta una próxima oportunidad.